Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2468 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa con buena música. Ahora estamos escuchando al cantante norteamericano Taylor Swift del grupo Falls con esta canción que se llama Out of Woods. Fuera de los bosques o fuera de la madera o algo así. Buena música, buena selección. Quédese con nosotros, como siempre, en Fórmula de los Negocios. Buena música, buenos temas, buenos invitados. Y pues todo para que reflexionemos y aprendamos junto con ustedes. Nos acompaña Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales. Nuestro community manager, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros. Platicamos, conversamos y pues estamos, ya sabe, conectados. Las redes sociales se han convertido en una maravilla para mantenernos en comunicación permanente con usted. Esta noche me acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí un miércoles más, ombligo de la semana. Caluroso, ¿eh? Sí, estamos a 32 grados en este momento, lo cual para estas horas pues es bastante cálido. A las 5:30 de la tarde que andaba yo en la calle, 38 grados, man. Fíjate. No, la pues, canícula, estamos en la canícula. En la etapa de la canícula, efectivamente. Y que según leía, dura entre 7 semanas. Algo así. Así que pues tome sus precauciones, amigo, redescuche. Ya sé cómo dice aquí mi estimado partner, su hielera al lado para que se hidrate adecuadamente. Crioterapéutico, rebasando 35 grados, hielera. Sí, es hielera, sí. Automático, porque si no, pues corre usted peligro. Y bueno, pues todo el panorama tranquilo. Estoy viendo aquí el panorama de los ciclones y pues en el Atlántico no hay absolutamente nada que reportar. Gracias, pues... solamente lluvias pronosticadas aquí en Mérida, pero en el Pacífico pues tenemos tres eventos. Tenemos a Celia, que ya se convirtió en tormenta tropical, ya muy alejado de las costas de México, y está Derby, que también va alejándose de las costas de la República Mexicana, y tenemos una disturbio que tiene 40% de posibilidades de formarse ciclón en 48 horas, aunque también sigue la misma ruta de irse hacia el Pacífico Central, bastante alejado también de las costas de, está como a la altura de Jalisco, de Guerrero, por ahí así, pero nada que preocuparse con respecto a los huracanes. Así es de que simplemente manténgase informado. Prepárese para las lluvias, qué rico que llueva, porque con estos calores, aunque ya empezaron los moscos, los quijotillos, pues estamos en plena época de bichos. Pues sí. De toda clase de bichos. Y fíjate que ahorita que comentas de los huracanes, bueno, aunque ya estamos en temporada de huracanes, recordemos que siempre los meses críticos son por ahí de septiembre y octubre, ¿no? Que históricamente es donde más... se han generado huracanes que han pues rebasado los estándares normales, ¿no? Que han sido un problema, ¿no? Digo, ¿quién se va a olvidar del el Gilberto y el Isidoro, ¿no? En 2012, pues sí, fueron los que causaron tanto estrago. Estadísticamente ya nos tocaría, toco sí, madera y que la boca sí, hay que se tocarla porque sí, ya han pasado varios años sin que hayamos tenido una perturbación, un evento de este tamaño, ¿no? Entonces, pero siempre hay que estar preparado, ¿eh? Eso sí. Informado, sobre todo. Pero bueno, quédese con nosotros. Noche de Coparmex. Gracias a nuestros amigos de Coparmex que nos envían a los agremiados de Coparmex, pues de vez en cuando, cada 15 días. Y tenemos hoy la oportunidad de platicar con un empresario, pues que tienen un negocio muy importante, Eco Energy. Avitec, Y nos acompañan por aquí el ingeniero Juan Pablo Millet Suárez, director general, y la licenciada Melissa Sierra Culebro, gerente comercial. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, René. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí para poder platicar un rato acerca de diferentes temas. Oye, está de moda esto de las energías sustentables y de generación propia de energía. Platícanos, ¿qué hacen en Avitec? Totalmente, totalmente. Un negocio que se ha convertido de moda, que yo creo que principalmente la moda es porque la gente ya está viendo los resultados que se está dando y cada vez hay más confianza y más conocimiento. Entonces, correcto. Por eso se ha vuelto de moda últimamente, sobre todo aquí en Mérida, por tanto calor que tenemos, hay que aprovecharlo. Y, ¿no? y tan cara los recibos de luz, maestro, porque también nos acaban de recetar, bueno, aunque supuestamente no a nivel doméstico, pero sí a nivel industrial, les acaban de recetar un 5% de aumento en las tarifas eléctricas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que intentamos es que vean su recibo, se pongan contentos, ya no se pongan tristes. Eso sí. Oye, es una buena labor, hasta sí. Labor social, man. Totalmente, totalmente. Por eso nos gusta platicar acerca del tema. Es un tema que es para todos, ¿no? Saber cómo funcionan los paneles solares, a quién le conviene, a quién no le conviene y para quién están hechos. Es un tema muy interesante. Además, yo creo que ya es el tiempo que la gente empiece a mirar hacia horizontes de energías más limpias. Por todo lo que comentabas, actualmente, bueno, ya empieza a haber una tendencia y sabemos que esa aplicación que tengamos de las energías sustentables y limpias quizá no sea en beneficio nuestro o no alcancemos a ver el beneficio completo en lo que nos resta de vida. Pero definitivamente es un compromiso importante para generaciones futuras, pues el no dejarles el planeta hecho una porquería, ¿no? Recordemos, amigo Redescucha, más de lo que ya está. Sí. Recordemos que ya hemos dado este dato, por cada litro de gasolina que usted queme en su vehículo, se contribuye al ambiente con 2.4 kilogramos de CO2. Y el CO2 es el gas responsable del efecto invernadero, que afortunadamente ya reportaron que la capa de ozono se está recuperando. Pero eso no implica para que otra vez quitemos el dedo del renglón, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ya más responsables en lo que a ecología se refiere. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso hace un chorro de sentido ecológicamente hablando, ¿no? O sea, pensando en generaciones futuras y pensando en lo que estamos haciendo por el planeta, hace muchísimo sentido, ¿no? Entonces, cuando además le metes el tema financiero que resulta claro. Algo atractivo y tangible, que vean que ahorran en sus recibos, sumado a todos estos beneficios que comentas, René, yo creo que por eso más que nada es este auge que tiene. Sobre todo porque estaba yo viendo los datos y muchas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que requieren de energía, bueno, aquí en nuestro estado requieres aires acondicionados a fuerza, o sea, no hay manera de tener un negocio que no lo tengas climatizado. El tiempo en que trabajaba la gente, o que la hacían trabajar sin clima, ¿ya pasó? O sea, ahorita ya... Bueno, todavía casi, yo conozco algunos. Quedan algunos medio tacaños, ¿no? Pero sí ya la tendencia es que uno quiere pagar el clima para los empleados. No, pero sí ya vas casi a todos lados y ya en todos lados hay clima. Oye, este auge que nos platicas, Juan Pablo, ¿se da también gracias a la reforma energética, la reforma en a ver, platícanos un poco sí. De esto? La reforma yo creo que más que nada ayuda a que la gente empiece a escuchar más del tema, ¿no? Yo creo que ya cada vez se escucha más paneles solares. Cuando yo empecé en este negocio de 5 años, ir a vender era muy difícil porque no me creían. O sea, esos beneficios ya existían hace 5 años, ¿no? Aquí en Mérida. Pero no me creían, porque decían, claro, ay, ¿y claro. quién lo instaló y quién lo tiene? Entonces, era muy poca gente que lo tenía en Mérida y no lo creía, ¿no? Entonces, esta reforma energética, que la gente cada vez hable más de esto, hace que ya cree más confianza en a la gente que se lo presentamos y pues ya es cada vez más la gente que lo está instalando y a la gente que está gozando el beneficio del sol, ¿no? Yo veo dos tendencias. Una, que CFE pues ya te permite que tú generes tu propia energía, que fue uno de los cambios en la ley. Y dos, que la tecnología fotovoltaica pues ya es accesible, ¿no? Yo me acuerdo haber analizado sistemas fotovoltaicos después de que pasó el huracán Wilma, porque andábamos nosotros distribuyendo algunos aparatos hotspot para Wi-Fi que fueran sustentables, que no requirieran conexión eléctrica, Pero los paneles solares, te estoy hablando de Vilma del 2004, sí, eran carísimos, maestro. Sí, sí, correcto. Hace mucho muy caros. Lo que ha ayudado mucho es el sistema interconectado con CFE, porque ya no requerimos de baterías. O sea, se conecta directamente a la casa y produces energía que la usa directamente a la casa, y si no la necesita, la manda a CFE. Y CFE te lo descuenta en recibo. A ver, ahorita nos platicas de ese sistema, porque sí, las baterías era entre el sistema solar y las baterías, era, además que pesaban un montón. Bueno, impagable. Las que yo tenía. Vamos a un corte comercial, no se vayan, muy interesante el tema, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, Juanelo, We Don't Talk Anymore. Es una canción grabada por Cliff Richards, que alcanzó el número uno en el UK Single Chart en agosto de 1979. ¿Sí te acuerdas de Cliff Richard, no? ¿Cómo no? Claro que buen, sí. Buen británico cantante. Y esta canción también muy sonada. We Don't Talk Anymore. Pues en las discotecas, otra vez me acordé de las... Ustedes no les tocó, ¿verdad, muchachos? No, iban a las discotecas. No, ya están, puro antro. Están muy jóvenes. Sin pista. Estamos jóvenes todavía, para el 79 todavía no... Todavía no. No circulaba. No. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. De nuestros amigos de Grupo Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, ahorita es importante que usted analice la inversión en bienes inmuebles, sobre todo esta se la recomiendo, Avenida Yucatán, privada residencial, porque todavía los créditos hipotecarios no han sufrido cambios, todavía puede usted conseguir un crédito hipotecario a tasa fija y con tasas preferenciales. Hágalo ahora, porque pues el panorama económico, bueno, eso vengo diciendo hace 6 meses, pero pues el panorama económico sigue peleagudo y pues no tardan en aumentarle las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Y Avenida Yucatán, privada residencial, es el espacio de lujo y de alta seguridad para que tu familia viva felizmente. Está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales. Está cerca de Altabrisa, hospitales, universidades, sobre Avenida Yucatán, antes del periférico, tiene acceso muy rápido al centro, inclusive, depende del tráfico, obviamente, pero pues en línea recta entra usted directamente al centro. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos de casa Santana y Santa Lucía, que incluye 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Además, déjeme decirle, el mes pasado acaban de inaugurar la segunda etapa y la última. O sea, se venden estas casas y se gastó. Vaya, no pierda la oportunidad de hacer una excelente inversión. La plusvalía de esta privada residencial, créame, es muy alta. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. Márcales, haz una cita con nuestros amigos de Grupo Sadassi y verás de lo que te platico. No pierdas la oportunidad de tener tu propia residencia. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Juan Pablo Millet Suárez, director general de Avitec Eco Energy, y de la licenciada Melisa Sierra Culebro, gerente comercial de Avitec también. Y estamos platicando de las energías verdes, como les llaman, sustentables, energías limpias, energías, y ellos pues tienen sistemas de paneles solares, comúnmente conocidos, o sistemas conocidos, fotovoltaicos. Sí, conocidos como paneles solares. O paneles solares. Y nos ibas a explicar esta parte fundamental de cómo puedo ahorrar y cómo me conecto con la Comisión Federal de Electricidad, porque seguirá existiendo una conexión en mi sistema, ¿no? Platícanos, por favor, Juan Pablo. Correcto. Sí, comentaba que antes usaban baterías, ¿no? Las baterías ya no se utilizan porque lo que funciona como batería, en este caso es CFE. Okay. Correcto. Si se hace un contrato con CFE de interconexión, lo único que hace CFE es el medidor que tenemos igualito, solo que se convierte bidireccional. Entonces ya registra lo que yo uso de energía de CFE y lo que yo le mando. Porque nosotros ponemos los paneles y estamos mandando energía que la casa lo usa directamente. Si la casa no la necesita porque está produciendo de más con los paneles o porque estamos fuera de la casa, yo se la puedo mandar a CFE. Entonces no desperdicio nada de energía. Entonces eso, y no necesito baterías, ¿no? Es lo que ha hecho que los sistemas estén mucho más accesibles. Esto que comentas de esa bidireccionalidad donde puedes demandar energía de CFE o bien puedes surtirle energía, ¿no? La que a ti te sobra. Consecuencia de la reforma, antes de la reforma no era posible. No, sí era posible. El sistema de interconexión empezó en el 2007. Obviamente cuando empezó, pues casi nadie le daba uso. No, claro. La primera en Mérida interconectada fue por ahí el 2012. La reforma energética, como comenté anteriormente, lo que ha hecho, pues ha hecho que más gente lo conozca y honestamente no nos han puesto trabas en CFE, ¿no? Están tan saturados que esto les conviene a ellos. Y por eso se hace el contrato de conexión y ellos cambian el medidor sin ningún costo. O sea, no ha hecho trabas, ¿no? Que sí ha ayudado con la reforma que cada vez más gente lo conozca, ¿no? Y sepa sus servicios. Ahora, hace rato te hice una pregunta fuera del aire que me gustaría volvértela a hacer para que nos escuchen el auditorio. Sí. ¿A quién le va dirigido este tipo de sistemas y qué tanto puede ahorrar? Porque seguramente es algo que se estarán preguntando a nuestros radioescuchas. Bueno, yo soy candidato a esto, ¿cuánto me conviene? ¿Cuánto me ahorro? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué nos platicas algo? Claro que sí. Los mejores candidatos son las casas y negocios que están pagando arriba de los 3,000 pesos. Por la manera que cobra CFE, que muchas veces es impresionante. Yo veo gente que no sabe cómo funciona el recibo, por qué llega caro, por qué llega barato. El famoso subsidio es cuando tenemos el kilowatt barato, ¿no? Cuando perdemos ese subsidio es cuando ya empezamos a pagar un kilowatt muy caro. Lo que funciona muy bien con los paneles es dejar de pagar el kilowatt caro y solo estar pagando el subsidio. Entonces, por lo mismo, a los que más les conviene, los que están pagando arriba de 3,000 pesos en las casas, son a los que más van a gozar esto porque dejan de pagar el kilowatt caro, ¿no? Dejas, o sea, porque rebasas la cantidad de kilowatts que estás usando y entras a la tarifa cara. Exactamente. Tiene otro precio el kilowatt hora y por eso se te elevan los recibos de luz. Pero el sistema fotovoltaico, las celdas, ¿son capaces de soportar toda la carga de una casa? A ver, platícanos de eso. Sí son capaces de soportar toda una casa, pero por lo mismo del tema del kilowatt, lo que conviene es atacar un 80, 90%, y ese 10% está sobrepagando a CFE porque es muy barato. Obviamente tenemos casas que pagan 50 pesos, 20 pesos, hasta 0 pesos, ¿no? Pero lo ideal es dejar como un 10% para estar sobrepagando a CFE y todo lo demás para hacerlo con paneles, ¿no? Para que tengan una idea, el kilowatt en la tarifa CAR, en la tarifa DAC, la que es doméstica alto consumo, cuesta 3,40 pesos más IVA. Y el kilowatt más barato de con subsidio CFE cuesta 86 centavos aproximadamente. Wow, hay una diferencia muy grande. Que ahí es cuando brincas a la tarifa DAC, cuando pasas de los 1,700 kilowatts de consumo bimestrales, y es cuando la gente que no sabe esto empieza a decir, oye, ¿por qué llegó tan caro? ¿Por qué de 3,000 llegó de 6,000? ¿O por qué de 2,000 brincó a 6,000? Sí, porque brincaron en esos 1,000 y tantos kilowatts y no se dieron cuenta por el consumo. Ahora, una casa promedio que de 3,000 pesos al bimestre de luz, ¿qué tiene más o menos? Pues yo creo que un aire acondicionado, el refrigerador, ¿qué es lo que más consume en la casa, energía eléctrica? La plancha, las resistencias, el aire, los ventiladores, los motores, todo eso. Sí, los motores y los aires sobre todo son lo que normalmente consume. Cuando vemos recibos, el 70% son los aires acondicionados, aproximadamente. Pero una casa, por ejemplo, una casa que acaba de caer la tarifa alto consumo, que esté pagando entre 5,000 y 6,000 pesos bimestrales, si le metemos una inversión de, vamos a decir, 80,000 pesos, puede ahorrarse casi el 90% o hasta un poco más, ¿no? Se ha hablado que podría pagar recibos de 300, 400, 500 pesos, ¿no? Bueno, más agregarle la amortización del equipo de los 80 mil pesos, que a lo mejor con esas tarifas te lo llevas, ¿qué? ¿A 3 años? ¿4 años? Se recupera la inversión en 3 años y medio. Y si pensamos que tenemos una garantía de 25 años en los equipos, que es otro tema, ¿no? Las garantías que tenemos, que son muy extensas, entonces hace muchísimo sentido, ¿no? ¿Garantía te refieres al tiempo de vida del equipo o es mayor el equipo? El tiempo de vida es todavía mayor. La garantía que tiene la producción de los paneles es de 25 años. La garantía que tiene el inversor, que el inversor es como el cerebro de instalación, correcto, que recibe toda la energía, esa tiene 10 años. Entonces estamos hablando que 25 años garantía de los paneles, 10 años garantía del inversor. Tiempo de vida, pues imagínate, ¿no? Arriba de los, o sea, hay equipos en California que llevan produciendo más de 30, 35 años, ¿no? Entonces, sí baja un poco la producción, pero sigue funcionando perfectamente. Pues es una buena comparación, maestro, porque 25 años, pon tú el servicio de garantía y lo pagaste en 3 años, o sea, tienes 22 años donde vas a estar disfrutando de pagar luz, pues, y además, muy bajo. No vas te vas a olvidar de los posibles aumentos que sufra la tarifa del CFE, porque estamos hablando de que ahorita vas a casar el consumo al día de hoy, ¿no? A los precios del día de hoy. Pero en 25 años seguramente ya no va a costar lo mismo la luz que lo que cuesta ahorita, ¿no? Entonces, no, bueno, nos prometieron que iba a bajar, pero la acaban de subir. O sea, no entiendo. Bueno, nada más, ¿no? a las comerciales, pues, industriales, sí, ¿no? Pero pues de todas formas, ¿no? Y yo creo que aquí, te hago otra pregunta. Bueno, yo creo que va a ser después del corte, Juan Pablo, porque, amigos, es importante reflexionar no nada más el ahorro económico que tenemos, exacto, en el consumo de luz, sino en que estamos contribuyendo a que no depredemos más nuestro planeta, que esa, creo yo, no se ha medido eso cuánto equivale, pero pues si lo pudiéramos medir en nuestra huella de carbono, que es lo que usan los ecologistas para medir la parte de lo que estamos contaminando, pues yo creo que es una inversión no para nosotros, sino para nuestros hijos, para dejarles un planeta pues más sustentable, más, donde se pueda vivir. Hay que regresarle a la tierra. Y a mí me está diciendo Juanelo que vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Qué buena rola, Juanelo. Vintage Trouble. Esta banda norteamericana de blues rock es esta canción Still and Always Will. Buena música, buen rock and roll. Es miércoles, mire, ya huele a fin de semana con eso de que todos están de vacaciones. Ya los chamacos salen de vacaciones, ¿no? Ya este viernes. Ya hay viernes. Mucha gente en el puerto. Sí, ya hay mucha gente. Le mando un saludo a mi querido amigo Roger, que tuvimos la oportunidad de desayunar con él. Tiene esta agencia de Chichen Royalty de inmobiliaria. Le mandamos un saludo porque sé que está en la playa. Qué envidia, ya estás en la playa, tú también ya. Fines de semana, igual. Fines de semana. Un saludo igual a la novia que está ahí escuchando en la playa. Ella sí. Ah, dale. No, pues de aquí derechito para allá. Derechito para allá. Sí. No te preocupes, el programa acaba a las 11 de la noche. Te estoy dando mal. No es cierto. 12. 12 si pudieras, dice. Tú también ya estás en la playa, Melissa. No, todavía no, pero ya espero el fin. El fin de semana, para y con este calor, pues no hay nada mejor que estar en la playa. Pero bueno, antes de continuar con nuestros amigos, déjeme darle una recomendación. Mire, mañana, le recuerdo que mañana es el concurso regional de círculos de calidad y trabajo en equipo 2016 de nuestros amigos de Bester Consultores. Ellos organizan este concurso regional que tiene 20 años, nos platicaban, realizando este concurso regional. Es una verdadera feria donde aprendes cómo otras organizaciones regionales han logrado superarse a sí mismas generando excelentes resultados. Habrá casos prácticos, los equipos de trabajo exponen su caso práctico, cómo lo hicieron, cuáles fueron los círculos de control de calidad, los grupos de trabajo, así como también ideas innovadoras que podrás aplicar en tu negocio. Puedes asistir, es abierto al público, tiene inscripción individual de 1,400 pesos, pero mañana va a ser el registro a partir de las 8:30 de la mañana en las instalaciones de Coparmex. Es todo el día. Hay una mesa panel para hablar sobre todo lo que son los sistemas de calidad en las organizaciones y en las empresas. Estoy invitado para dirigir la mesa panel, así es de que se va a poner buenísimo mañana. Mañana des una vuelta a las oficinas de Coparmex, regístrese y aprenda, porque este concurso regional de círculos de control de calidad y trabajo en equipo, verdaderamente que se aprende cómo los equipos, porque le enseñan a usted lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. Eso es un aprendizaje directo. Así es de que usted, amigo, si tiene una fábrica, una distribución, vaya mañana a la Coparmex desde las 8:30 de la mañana. Vaya para allá. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Por favor. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, te recordamos el artículo 236, fracción 3 y 4, que nos indica que cuando no hay señalamientos, los límites de velocidad en avenidas divididas por camellón y vías primarias será de 60 kilómetros la máxima y 40 kilómetros la mínima. ¿Cuáles son estas avenidas? Por ejemplo, Paseo Montejo, por ejemplo, la calle 60, incluso las calles de pues las que son anchas pero que tienen mucha densidad de tránsito, entonces son vías primarias, Avenida Colón, por ejemplo. Entonces, en estas la velocidad máxima es de 60 para que procure no superarla, ¿no? Y la mínima es de 40 para que también, si alguien va a 40, pues no se le vaya echando encima. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para disminuir siniestros y bajar costos por consumo de combustible. Llámenos al 291-7467, al 999-255-6230, al correo electrónico contacto @capacitarbg.com.mx y entre a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Además, René puede ir hasta Timbuktu a darle el curso, ¿no? Es correcto. Pues hoy te vas a Villahermosa. Sí, el día de hoy está un poco más cerca. A Villahermosa, pero sí, digo, afortunadamente estos cursos los demandan ya en muchas partes porque ya hay una tendencia, por un lado, a disminuir siniestros y por otro, a no contaminar. Claro, no contaminar, hablando, consumir, ¿no? Menos consumir gasolina. Menos gasolina, menos diésel para impactar menos al ambiente y que además se ahorren dinero, ¿no? Que al final de cuentas pues es lo que estamos buscando todo el mundo, ¿no? Pues ahí tiene usted, hágale caso a René. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Juan Pablo Millet Suárez, director general de Avitec, y también la licenciada Melisa Sierra, gerente comercial de Avitec. Melisa, te hago una pregunta, porque bueno, en nuestra casa pues a veces no encuentra uno ni dónde poner un florero. Entonces, ¿dónde se instalan estos paneles? Me imagino que en la azotea, pero a ver, platícanos un poco de este proceso. Es muy complicado, hay que modificar la casa. ¿Qué hay que hacer? Sí, mira, la verdad es que esa es una de las grandes ventajas del sistema, ¿no? Que lo que hacemos es aprovechar un espacio que pues prácticamente no se usa, que es el techo. O sea, claro. no es un espacio que pues se utilice y que la gente suba. Entonces, lo que hacemos es, se colocan los paneles en el techo de tal modo que estén orientados al sur. Entonces, nuestros ingenieros lo que hacen es checan cómo está pues el techo de cada uno. Digo, hay techos en donde los hayas están regados por todos lados y lo que buscamos es pues que los paneles den de la forma adecuada y en dado caso que se requiera, pues se mueve algún aire acondicionado, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados más o menos ocupas con los paneles? Aproximadamente 2 metros cuadrados. ¿Dos metros? Pues es muy poco. Sí, así es. ¿Para una casa de qué? ¿De 2 recámaras, 3 recámaras? A ver, más o menos para calcularle. Realmente los paneles son 2 metros cuadrados, pues cada panel, y dependiendo, ¿no? De la cantidad de paneles. La capacidad, puede ser de claro. 12, en promedio son 12, 18 paneles. Okay, en promedio, okay. ¿No? En las casas. Un techo sí te da suficiente de una, digamos, estamos hablando de casas de 3 recámaras, 2 pisos. Sí, totalmente. Aunque sean también techos de 2 aguas, por ejemplo, sí. ¿Se pueden instalar? Sí, sin ningún problema. O sea, contamos con un sistema de montaje especial y en, pues en las casas que tienen ese tipo de techos, pues hacemos una instalación pues planeada, ¿no? Para correcto. Ese tipo. Entonces no hay ningún problema por ello. Y aquí tenemos suficiente sol. Así es. Por eso no. Sobra el sol, ¿no? Sobra. Sobra el sol. El sistema, Juan Pablo, ¿cuánto tiempo? Bueno, me dices que no tiene baterías, pero ¿cómo? Platícame de ese inversor. ¿Qué hace el inversor? Sí, los paneles son los que mandan toda la energía hacia el inversor. El inversor funciona como el cerebro, recibe la energía de los paneles en corriente directa y los cambia el inversor, por eso se llama inversor, ¿no? Porque cambia la corriente directa a corriente alterna. Okay. Corriente alterna es la que usamos nosotros en la casa y en las oficinas, en los negocios, ¿no? Entonces ya el inversor recibe la energía, la cambia alterna y ya la inyecta directamente. El inversor se pone normalmente al lado del tablero eléctrico donde tengan todos los switches de la casa. Okay. Ahí se pone a un lado, recibe la energía y la inyecta directamente a la casa, ¿no? Es el igual inversor regula que entre de la misma manera que entra la energía de comisión para que no tengamos ningún problema. Es el que protege igual la instalación en caso de que tengamos una descarga eléctrica, en caso de que tengamos algún problema eléctrico. Es el que protege el sistema, ¿no? Se apaga solo en las noches, se enciende solo en las mañanas y es un equipo. Wow. Muy, o sea, no requiere, no hace sonidos, no requiere mantenimiento ni nada. No es generador, no tiene ningún generador, no tiene nada. Es muy silencioso, es como una cajita. Es electrónico. Una vez que lo pongan, ni se van a meter. Ni se va a notar. Exactamente. Oye, y es el que también, si yo en el consumo diario, por ejemplo, rebaso la capacidad de los paneles, él también automáticamente me da energía de la CFE. Sí, por eso se llama interconectado. Todo el sistema está interconectado. O sea, es como si yo pongo un equipo, pero en vez de que me esté chupando energía a CFE, me está dando energía, ¿no? Entonces, correcto. Como el tablero eléctrico, ya tengo todo en mi casa, ahí es donde yo estoy inyectando la energía. Y la energía va a buscar a dónde irse. Si no tiene a dónde irse, se va a ir al medidor. Entonces ahí es donde el medidor ya va a estar listo para salir. El medidor ya se va a convertir en bidireccional. Entonces ya va a estar listo para salir. Suena muy fácil, ¿no? Porque pues yo me acuerdo cuando el Isidoro, ¿se acuerdan del huracán? Todo el mundo salió a comprar plantas. Era un ruidajo espantoso, maestro, porque en la calle montón con plantas y era un ruidajo espantoso y olía a gasolina y era, además no era fácil conectarlos. En muchas casas tuvieron que hacer adecuaciones especiales. No, y estos, no, no por te lo aguantaban que veo, toda la casa. No, para nada. En aquel entonces, ¿qué te aguantaba? Pues no sé, poco, depende del tamaño, pero el refri, cuando mucho, ¿no? Cuando más. Sí, los inversores no hacen nada de ruido, ¿no? Son equipos muy, muy sencillos, ¿no? Incluso los paneles, el inversor, todo el equipo es muy sencillo, fácil de instalar, no requieren gran cosa, ¿no? Caben en la mayoría de los techos, es un equipo muy amigable. Pues amigos, ahí tiene usted la reflexión, es pues a entrarle, ¿no? Porque pues no se me hace caro para una casa más o menos mediana. Ahorita ampliamos esa información. Una inversión de 80,000 pesos, la recuperas en 3 años y la puedes usar más de 25 años. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Qué buena rola, Juanelo! Back in Black, AC/DC, esta banda australiana de hard rock. Esta canción, Back in Black, fue lanzada allá en 1980. Fue grabada en las Bahamas y producida por Robert Mutt Lange, siendo Highway to Hell la primera ocasión. Qué buena música, qué buena rola. Ya no me acordaba de AC/DC, ya lo habíamos puesto anteriormente, pero bueno, esta banda australiana también causó muy buen impacto, ese rock pesado, hard rock. Aquí buena música, como siempre, en Fórmula de los Negocios. Gracias, yo sé que usted va manejando, va en su automóvil, ya llegando a su casa, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, que está haciendo calor, el bochorno está. ¿No llovió? Ahorita que andamos en la calle, ¿no? ¿Te cayó la agüita? Bueno, para ya nada. Llegó Laura Alcalá. Hicimos hola, magia y cambiamos a René. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Sí. Qué bueno. Entonces, súbale al radio, quédese con nosotros. Tenemos una plática muy importante, muy de mucho aprendizaje, de veras, para ya no dejar de pagarle tanta luz a la CFE. Ya, mire, yo conozco empresarios, pequeños empresarios, que me dicen, mira, trabajo para pagar la mendiga luz, maestro. Entonces, pues, no es justo, claro que no, por eso estos sistemas de Avitec. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer o a cenar al argentino. ¿Han ido al argentino, muchachos? Sí. ¿Les gusta? Sí. ¿Te gusta la carne? Muy rica, muy rica la carne. Lo mejor que hay, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Tiene 16 años el restaurante. Lo atiende su dueño Miguel Galloso. Y mire, el ambiente del restaurante, muy cómodo, muy ligero, muy suave. La carne deliciosa, muy buenos cortes. Yo le recomiendo la picaña, el lomo, el asado de tira, el bife de chorizo, bueno, todos. A mí me gusta la picaña. Pida una picaña, mire, yo le voy a dar el secreto. Pida una picaña de 600 gramos. No se la coma usted solo, no sea envidioso. Invite a alguien. Pero un trozo de 600 gramos se asa perfectamente bien en el asador. Ese es el secreto. Y ahí mismo se la rebanan, jugosa la carne. Se pide un Malbec. ¿Te gusta el vino argentino? Ya se me antojó todo. Ay, qué rico, Malbec. Sí. Y ya, bueno, una ensalada para que no se enoje su mujer de que no come nada verde. Una ensalada, ¿no? Y aprovechen los paquetes de verano, ahí, Robert. Ahí está, de una vez. Sí, bueno, los paquetes de verano, ¿los tienes allá? 329 pesos para dos personas. 700 y cacho para cuatro y 1,200 para seis personas. Pero la carne que le dan, que te incluye paquete completo, desde tus empanadas, tu ensalada, tu carnita, para que ahora sí estén a gusto comiendo en compañía de los amigos. Y qué mejor que en el argentino, la carne como debe de ser. Vaya al argentino, a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre Paseo Prolongación, Paseo de Montejo. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y bueno, hablando de restaurantes, déjeme platicarle de nuestros amigos de National Soft. El servicio en un restaurante hoy, amigos, es fundamental. Ya no basta solo con el sabor de la buena comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso ayudes a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil, esta aplicación, puedes acelerar tu servicio. Fíjense, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Cada mesero trae una tablet y desde ahí, man, puedes incluir los comentarios de preparación, que no lo quieres caliente, que sin cebolla, que sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. 941-5077. National Soft, una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Bueno, déjame decirle que esta aplicación, Soft Restaurant Móvil, está instalada en Dubái. Ya le dije a Farid que necesitamos ir a comprobar cómo está funcionando el CISA. Claro, ¿no? Claro que nos lleven allá a Dubái. Estaría. Además, allá también hay mucho sol, ¿verdad? Sí, ahí se aprovecha mucho el sol también. Allá, claro. Fíjate, hay que. Avitec, nos acompañan nuestros amigos de Avitec, el ingeniero Juan Pablo Millet Suárez, director general, y la licenciada Melisa Sierra, gerente comercial. Estamos platicando sobre los sistemas Avitec. Oye, les hago una pregunta, muchachos. Estos sistemas, ¿dónde se producen? ¿De dónde los traes? ¿Qué tecnología tienen? Sí, la tecnología de los paneles ha ido cambiando, sobre todo en cuestión de marcas, ha cambiado mucho, ¿no? Lo que hacemos nosotros, no estamos casados con una marca. Okay, lo que sí te puedo asegurar es que trabajamos con puro equipo de la más alta calidad, con las top marcas del mundo, pura empresa que cotiza en bolsa, que lleve más de 10 años en el mercado. Wow. Porque ya que lo que hablamos de las garantías, como son garantías de 25 años, pues no, claro, quieres tener, sí, un panel genérico que la empresa lleve un año o, sí, y, o ya años, desaparece, ¿no? Al, exacto, año, ¿no? Claro. Si desaparece, ¿qué pasa? Entonces, todos los productos que manejamos, tanto paneles como inversor, son de la más alta calidad. Y muy importante igual, porque muchas veces se van por la marca del panel, por la marca del inversor. Además de eso, toda la instalación eléctrica, todo el material eléctrico que se utilice y la gente que lo instala, que sea gente capacitada y que ya lleve tiempo haciéndolo, ¿no? Que eso cuidamos muchísimo nosotros. Oye, interesante, porque 5 años con el negocio. ¿Y cuál es tu visión para los próximos 5? ¿Esto va a seguir creciendo? Yo creo que sí, totalmente, ¿no? El crecimiento ha sido, para que tengas una idea, ¿no? Hace 3 años vendíamos un sistema cada 2 meses, más o menos. Ok. Ahorita ya estamos vendiendo entre 8 y 10 sistemas al mes. Entonces ha crecido muchísimo. Ya te subieron la cuota, Melissa. Así es. Gracias a Melissa, que está trabajando bien con el equipo de ventas, ¿no? Muy bien. Pero sí ha subido muchísimo. Obviamente hay más competencia, pero pues nosotros tratamos de lo que hagamos, hacerlo bien. Tenemos ya más de 150 instalaciones solamente aquí en Mérida. ¿150 instalaciones? Sí, más de 150 instalaciones ya en Mérida, ¿no? ¿Puras casas o industria? No, tenemos casas, tenemos negocios. A la gente que más le conviene es a las casas y negocios en baja tensión, que significa que no tienen transformador propio. Correcto. Es cuando hace más sentido, ¿no? Porque por el tipo de tarifa que comentamos anteriormente. Ajá. Y es lo que tenemos instalado, ¿no? En casas y en negocios baja tensión. Más de 150, ya hace poco superamos la meta de 150, que son puro cliente, que gracias a Dios todos están encantados y nos hablan agradeciéndonos cada vez que llega su recibo, ¿no? Que es algo que cambiamos totalmente. La verdad, cuando llega el recibo, en vez de que estén molestos, están contentos, ¿no? Y nos... Oye, pues deberías de poner ahí que si baja el recibo tal cual, pues que te inviten a comer todos los meses que llegue el recibo, ¿no? Que me lleven al argentino. No, bueno, es como una sugerencia. El porcentaje, digamos, ya mencionaste que la gente se puede ahorrar de 3,000 pesos que pague en su recibo, le baje a 300, 500 pesos. Ese es el rango en el que, entre más consumo, puede ser mayor la cantidad que baje. Claro, mientras yo consuma más, pague más CFE, obviamente la inversión va a ser un poco mayor, van a necesitar más paneles. Por supuesto. Tenemos casas que pagan desde 3,000, 4,000, 5,000, obviamente hay casas también que pagan arriba de los 10,000 pesos, aunque no lo crean, hay muchas casas. No, yo conozco casas que pagan 25,000 pesos, ¿eh? Totalmente, ¿no? Sí. Y bajamos esos recibos de 10,000, 15,000 pesos, los bajamos a 1,500 pesos, ¿no? Que es cuando quedan totalmente encantados, ¿no? Y llegan los recibos y de verdad nos dan las gracias, ¿no? Y yo, bueno, pues obviamente me imagino que ya contestaste esta pregunta. En las noches, cuando no hay sol, ¿que recuperas lo que le mandaste a CFE? Sí, por CFE. Medio de ese interconectado que ya he platicado, lo que yo produzco, era mi duda. Si no lo necesito, lo mando a CFE. Okay. Entonces nosotros ya les damos cuánto van a producir al bimestre, que es como me cobran el recibo bimestralmente. Entonces tú ya sabes cuánto vas a producir bimestralmente con los paneles. Ya tenemos el promedio con estos mismos 150 clientes, el promedio de horas sol, a veces que produzco más, a veces menos, pero ya tenemos el promedio, ya sabemos cuánto vamos a producir bimestralmente, ¿no? Siempre sale el sol, eso sí podemos estar 100% seguros. Eso sí te lo aseguro. Digo, pues aunque esté nublado, también funcionan los paneles solares, que es importante, ¿no? Chulada, de 15,000 a 1,000 bajes tu costo. Oye, mi querido Juan Pablo, ¿dónde los pueden localizar? Sí. ¿Dónde los pueden localizar? Porque se nos acaba el programa. Nosotros estamos en la calle 1H, es la avenida cerca de la glorieta del Centrito, es la México Norte, ¿no? Estamos cerca de un Terecasolas. O sea, sí, cómo no, ya lo hemos visto. Es una avenida de la 1H, ¿no? Ahí estamos en México Norte para ayudarlos, que nos lleven sus recibos y nosotros tenemos la solución para todos sus problemas. Y también métanse a su página www.abitec.cmx. Muchas gracias, Juan Pablo. .mx. Gracias, Melissa. De nada, gracias. Espero verlos por acá pronto. Claro que traen sí. Traen un temazo. Vámonos. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.